Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Un podcast que se ha hecho esperar, sobre todo en este episodio, y ya estamos recibiendo algunos mensajes sobre si vamos a seguir haciendo podcast, si lo hemos dejado, qué nos ha pasado, si todo el equipo está bien, así que vamos a atajar esta cuestión que me parece que es la más importante. No vamos a rehuir el elefante en el agujero hobbit. Y os cuento que sí, efectivamente, vamos a seguir haciendo podcast, pero llevamos un retraso considerable. Y lo llevamos porque, para ser completamente honestos, el equipo está desbordado. Desbordado por cosas buenas, por asuntos familiares, por trabajo, todo son cosas positivas, pero es verdad que todo suma para quitarnos tiempo y no poder dedicarnos todo lo que querríamos a hacer Regreso a Hobbiton, que nos encanta. Nos cuesta sacar tiempo para las grabaciones, nos cuesta sacar tiempo para organizarnos y llevar las redes sociales, nos cuesta sacar tiempo para la edición, nos cuesta sacar tiempo un poco para todo. Pero el caso es que nos encanta hacerlo, entonces no queremos dejarlo. Lo que sí que os pedimos es un poquito de paciencia. Yo siempre digo que hay dos tipos de amigos. Los amigos que ves casi a diario, con los que charlas muy a menudo, os mandáis WhatsApps todos los días y estáis al día de lo que ocurre y tenéis muy buena relación, con contacto permanente. Y luego está otra clase de amigos, que son esos con los que no hablas tan a menudo, no puedes ver todo lo que querrías, pero que cuando conseguís quedar es como si os hubierais despedido hace 5 minutos. Bien, yo espero y confío en que Regreso a Hobbiton sea ese podcast que, aunque lleve un poco de retraso y llevéis un par de meses sin escuchar, os haga sentir como en casa. Como si nos acabásemos de despedir, como si justo hubiese terminado de daros las gracias por el tiempo que nos habéis acompañado en el podcast anterior. Por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible por tener más continuidad, pero no os voy a mentir. No siempre lo conseguiremos. Somos falibles. No nos dedicamos a esto profesionalmente. Esto es algo que hacemos porque nos gusta. Así que agradezco mucho vuestra paciencia, agradezco mucho vuestro interés y también vuestra preocupación, aunque la verdad es que me siento un poco mal por haber hecho preocuparse a nadie. Pero bueno, ya os digo, estamos todos bien, así que nada, vamos a retomar este podcast que se grabó hace tiempo, en el que traemos a la palestra una parte de la raza de los hobbits que fue muy olvidada en las adaptaciones cinematográficas, pero que en realidad, cuando nos fijamos en los textos, brilla mucho. Vamos a hablar de las hobbits de la Tierra Media. Nos acompaña Ana Mariño para hacerlo. Ya es recurrente en Regreso a Hobbiton, ha estado unas cuantas veces y creo que el programa os va a gustar mucho. También tenemos la sección de la Sala de los Cuentos y la píldora bibliográfica. Así que no os despeguéis, que empezamos ahora mismo. Estamos en Regreso a Hobbiton un mes más y vamos a empezar este programa en el que, como ya anunciamos, vamos a hablar sobre las hobbits de la Tierra Media. Para este tema me acompaña Ana Berllore, que ya es habitual de la casa. Creo que este es el tercer programa en el que estás, pero quizás sea el cuarto, no estoy segura. En cualquier caso, eres ya muy conocida por aquí y súper bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Pues muchísimas gracias por haberme vuelto a invitar, por tercera vez, creo, efectivamente, no sé si tercera o cuarta, pero bueno, que siempre es un placer estar aquí, así que muchas gracias. Vamos a hablar de este tema tan interesante que tú trasladaste a un ensayo y ganaste el tercer premio de los premios de ensayo, valga la redundancia, de la Sociedad Tolkien Española el año pasado. Son los premios a Elfwine. Para los que nos están escuchando ahora, por si hay alguien que no los conozca, la Sociedad Tolkien Española tiene varios certámenes abiertos y no son solo para miembros de la Sociedad Tolkien, sino que puede participar cualquiera. O sea, que podéis entrar en la página sociedadtolkien.org y echad un vistazo porque a lo mejor os apetece participar en alguno. En cualquier caso, nada, estamos aquí para hablar del tema en el que tratas en ese ensayo, que me pareció muy interesante porque es increíble lo muy importantes que son los hobbits en la Tierra Media, lo mucho que se les menciona. Ha habido muchos ensayos sobre el papel de Frodo, el papel de Bilbo, la importancia, cómo Tolkien resalta que esa raza tan humilde y que pasa desapercibida, al final son los que la pieza clave para salvar la Tierra Media. Y sin embargo, sus parientes femeninas pasan absolutamente desapercibidas, a pesar de que existen. Tenemos varios ejemplos en la historia y son importantes. Entonces, vamos a ir analizando y desgranando este tema. Y recordad, para todos los que estáis en el chat, que si tenéis alguna pregunta, la podéis ir poniendo y yo las iré marcando y al final del programa las responderemos todas. Normalmente no suelo meter preguntas en medio de la entrevista, pero si luego se hacen todas. O sea, que las podéis poner aquí. Y vamos con ello. Tengo que decir que el ensayo me ha gustado un montón y que es muy fácil de leer. Eso es lo primero que quiero. Sí, es que a mí los ensayos, o sea, cuando oigo la palabra ensayo, muchas veces se me atraganta un poco, se me hace bola. Y yo creo que hay gente como yo. Entonces, lo primero que quiero hacer es quitarle el miedo a la gente. El ensayo de Ana está en la página web de la Sociedad Tolkien Española y se puede descargar y leer libremente. O sea, está a disposición de todo el mundo. Y la verdad es que creo que es un ensayo que se lee muy fácil. Muy rápido, está muy bien explicado y es muy difícil llevarte la contraria. Me imagino que habrá quien por ahí tenga otra opinión, pero a mí personalmente me ha convencido. Si no, no estaría aquí. No es la primera vez que tú, porque este tema de las hobbits está muy vinculado con el tema de la misoginia, sí o no, en la obra de Tolkien. Sí. Y no es la primera vez que tú trabajas sobre este tema. De hecho, la primera vez que viniste a Regreso a Hobbiton fue precisamente por tu otro ensayo sobre este tema. Y aquí, aparte de reivindicar la figura de las hobbits, aprovechamos un poco también para discutir ese tema que vuelve a rondar cada cierto tiempo. O sea, hay dos temas en Tolkien que cada cierto tiempo aparecen. Normalmente cuando aparecen productos audiovisuales, son temas recurrentes. El machismo y el racismo, son cosas... Efectivamente. No. Porque la religión que... ya no importa, pero sí, no. Si no sería el tercero. Efectivamente, pero esos dos, cada cierto tiempo es como que vuelven, es como los pantalones de campana que se vuelven a poner de moda, pues cada cierto tiempo tenemos esto, ¿no? Y aquí, aquí tú, la verdad es que lo defiendes muy bien. Y hay una cosa que me has señalado porque me parece muy interesante a la hora de hablar de machismo o no en la obra de Tolkien. La gente siempre tira de cantidad de personajes femeninos. ¿Cuántos personajes femeninos tiene esta novela? Si no tiene muchos, es machista. Eso es. Pero tú le das una vuelta de tuerca. Y lo que nos invitas a reflexionar es las ideas de Tolkien reflejadas, lo que él resalta como importante, ¿coincide con el patriarcado? O sea, ¿está en consonancia con el patriarcado? ¿O realmente los valores que él exalta son completamente distintos? Y aquí dejo que lo cuentes tú. Claro. Sí, pues además es que estoy preparando otro también esta vez sobre el Silmarillion y me he vuelto otra vez a encontrar con la misma rueda de molino. Y de alguna forma hay dos vertientes dentro de la crítica que son la de Tolkien era machista porque hay pocas mujeres y poco importantes, o Tolkien era machista porque tenemos estos ejemplos aquí de... mujeres que van con espada partiendo cabezas. Y yo creo que no ese es el tema. La cuestión está en, no creo que más número sea necesariamente mejor que representar a las mujeres, o sea, poner héroes masculinos y poner el nombre de chica tampoco sea una representación adecuada o una demostración, digamos, de falta o de presencia de misoginia, sino que creo que estamos un poco perdidos en el tema este de lo de los roles de géneros todavía, que parece que hemos avanzado mucho y no hemos avanzado tanto y seguimos confundiendo rol de género, con comportamiento, con patriarcado, con misoginia. Entonces, Yo lo que intento es eso, es decir, a ver, a lo mejor nos estamos equivocando en la perspectiva que estamos poniendo. Evidentemente, si tú eres un hombre que has tenido muy poco contacto con mujeres, pues no vas a llenar tu libro de personajes femeninos porque no es con lo que tú estás cómodo. Pero cuando tú pones personajes femeninos, ¿cómo los pones? ¿En qué posición? ¿Qué papeles estás dando? Y eso es en lo que yo creo que nos tenemos que fijar. Es, ¿hay muchas mujeres a la obra de Tolkien? No. Pero las que hay, ¿qué papel real tienen? ¿Cómo las ven los otros personajes? ¿Cómo se ven entre ellas? Porque muchas veces también tendríamos que hablar de cuánto de roles de género y cuánto de misoginia tenemos las propias mujeres hacia otras mujeres. Que si este libro estuviera firmado por una mujer, ¿se le estarían haciendo las mismas críticas? Yo creo que también es otra cosa que habría que plantear. Sí, porque es cierto que al final cuando apreciamos a Eowyn por coger una espada y le alabamos, ¿no? Y decimos, es que es maravillosa porque ella ha cogido una espada, pero no hacemos lo mismo con Ioreth, por ejemplo, que está en las casas de curación. Y de ella depende, básicamente, que la gente sobreviva. La vida de un montón de gente, Después, la vida de un montón de gente que ha estado en los campos del Pelennor, ¿por qué lo de Eowyn es más valorable que lo de Ioreth? Pues eso es porque pensamos que coger una espada, que es lo que hacen los hombres, o sea, le estamos dando más valor a lo que hacen los hombres, a una cosa que típicamente hacen los hombres, que a una cosa que hacen las mujeres. Entonces, eso es muy misógino en sí mismo. O sea, darle más valor a cómo actúan los hombres en la Tierra Media que a cómo actúan las mujeres, ya es una misoginia en sí misma. ¿Por qué se valora más ensartar orcos que hacer la comida todos los puñeteros días? Exacto. Para que tu prole no fuera. O sea, ¿por qué cultivar es peor? Y en el fondo, los hobbits representan muchas cosas que tradicionalmente se han considerado femeninas. La agricultura, el cuidado de las plantas. Siempre se dice, no, ¿por qué? Los neandertales, pues el hombre salía a cazar bisontes y la mujer se quedaba cultivando, ¿no? Bueno, pues los hobbits básicamente cultivan, o sea, básicamente cuidan, básicamente están apegados a la tierra, son seres de mucha sensibilidad, o sea, su papel es esencialmente o tradicionalmente femenino y ellos son los que acaban salvando la Tierra Media. Pues es que tú vas incluso más allá. Bilbo. Sí. Es muy femenino. Un personaje muy femenino. Tengo que decir que no es idea mía. O sea, quiero decir, tengo citado quien trató este tema, quiero decir. Pero es cierto que en el momento en el que lo leí, lo asimilé muy bien. Quiero decir, es una o sea, yo ya, cuando hablaba de Bilbo, yo ya decía, digo, es que fijaos que es un adulto funcional. Fijaos que es un hombre que podría tener una criada y no la tiene, que disfruta mucho haciendo pastelitos, poniendo el mantelito, limpiándola, dejando la casa prístina, maravillosa, cuando por fin los enanos se van y le dejan tranquilo. Es decir, yo ya había tratado así alguna cosa, pero no había llegado a lo que plantean de leer El Hobbit y convertir a Bilbo en Bilba, ¿vale? Es un hombre hobbit. Realmente, si alguien lee el libro entero leyendo Bilba la Bingi, para mí será un héroe, una heroína. O sea, para mí esa persona es Dios directamente. Y además está usando el nombre real de Bilbo en su lengua, el Kuduk, vamos. O sea, exacto. Que... Sí. Pero eso, que de hecho que una madre le había leído el libro a su hija cambiando solamente el nombre y poco más. Porque además como en inglés el género lo tienen mucho menos asociado a las palabras. Claro. Entonces, me llamó mucho la atención eso porque, claro, efectivamente, ¿por qué no podemos identificar a Bilbo con un personaje femenino? Y tenemos muchas cosas en las que hasta cierto punto podríamos identificar lo que acabas de decir tú, los hobbits con las mujeres y los roles de género tradicionalmente asociados a las mujeres y los enanos con los hombres y los roles de género tradicionalmente asociados a los hombres. Lo cual además remite un poco también a que los enanos los hace Aule, él solo, con lo cual ahí también tendríamos su cuestión sobre... No, pero precisamente plasma muy bien que Tolkien no ve los estereotipos de género masculinos como algo positivo, al contrario de lo que yo creo que mucha de la crítica que le echa en cara a esa misoginia, creo que más bien están viendo la viga en el ojo propio. Porque ya, sí. Ahí está la cuestión, es ¿a quién pone de maleducados? ¿A quién pone de poco atentos? Que ponen malos huéspedes, ¿no? Y en cambio el pobre Bilbo está sufriéndolos, aguantando lo que puede y un poco decía era la situación en la que muchas mujeres nos vemos en entornos laborales o en situaciones, ahora un poco menos yo creo, pero cuando nosotras éramos adolescentes, esa sensación en entornos, vamos a decir, muy más que los demás, demostrar más que los demás, participar más que los demás, o sea, estás como constantemente... Y aguantar siempre sin llorar, porque llorar es terrible, no se puede llorar porque si lloras eres más débil, más, es que de verdad, histérica, etcétera, todo esto que tenemos que aguantar y que le pasa a Bilbo exactamente igual. O sea, cuando realmente te paras a fijarte en los capítulos en los que Bilbo llora, por ejemplo, pues eso al principio o al final con Thorin y demás, sí que es verdad que es mucho más fácil identificarlo con un personaje femenino que con un personaje masculino al uso. De hecho, eso no es habitual. Y una cosa que es curiosa es los hombres de Tolkien lloran, que esa es una cosa que también a mí me parece muy significativa. Sí, eso es verdad, que la parte emocional está siempre muy presente en los personajes que están más desarrollados, porque hay otros personajes que no están, realmente él no, o sea, Tolkien no es un personaje que entre mucho en los sentimientos de, o sea, perdón, Tolkien no es un escritor que entre mucho en los sentimientos de sus personajes, pero aquellos en los que entra muestran, son capaces de mostrar vulnerabilidad siempre y no pasa nada. Exacto. Y cariño. Y es verdad que es, y cariño. Bueno, y cariño entre hombres, y cariño entre hombres, ¿no? Es que es curioso porque cuando me he empezado a fijar más, sobre todo en este tipo de patrones, realmente es mucho menos común de lo que parece. Que es así que, mira, me está dando una idea de igual voy a hacer un ensayo sobre la sobre la representación de la masculinidad. No masculina tradicional en los seres de Tolkien, que eso sí que creo que no se ha hecho. Pues mira, sí, eso es verdad. Y se han visto muchas veces, o sea, por ejemplo, la relación entre Frodo y Sam, que es súper especial, en la que hay muchas muestras de cariño muy habitualmente, sobre todo hacia la parte final del libro, cuando ya se conocen más, porque al principio son, que es lo que has comentado antes, Bilbo podría tener una criada, no tiene criada, pero tiene jardinero. Tiene jardinero. Pero podría decidir no, ni limpio, ni cocino, ni nada, porque se nota que lo podría pagar y, sin embargo, lo quiere hacer él, ¿no? Pero es verdad que cuando empieza la aventura, Frodo y Sam son patrón y empleado, y a medida que va evolucionando la historia, pues se va creando un vínculo mucho más fuerte. Pero, y muchas veces se ha comparado, yo recuerdo que una vez me invitaron a un podcast, unos buenos amigos, para hablar de la relación entre John Nieve y Sam Tarly, y Frodo y Sam le busca, o sea, porque es verdad que tienen ciertas similitudes y además los dos se llaman Sam. Sí. Hay dos personajes que se llaman Sam. Yo creo que y está es buscada, verdad, esta relación. Está, seguramente está buscada y es parecida, pero nada que ver con la intensidad de amor y devoción y sacrificio que tiene Sam por Frodo. O sea, eso es una cosa que trasciende, ¿no? Que incluso yo qué sé, incluso se puede vincular a un amor de otro tipo, ¿no? O sea, un amor romántico. Y habrá para los que esa opción sea válida y habrá los que piensen que no. Pero indudablemente la manifestación del cariño y del amor está negro sobre blanco y eso es algo que en muchos otros libros nunca hemos visto. No lo hemos visto jamás. Y sin embargo aquí lo tenemos. También lo tenemos en la relación entre Bilbo y Frodo. Es una relación que no encaja en los estándares patriarcales tradicionales. Está... Y tampoco, además, porque aquí hay otra cuestión, es como, ¿por qué Bilbo no se casa? Nunca. No, no tiene esa necesidad, ¿no? Pues es un hombre soltero, tranquilo. Entonces, un hombre estereotípico tradicional pues tendría o una criada o una mujer, que me cocine. Que hiciera todas esas cosas, claro. Eso, ¿qué sentido? Claro, y en cambio lo que hace es cuando se queda huérfano el sobrino, Dice, oye, pues mira, tú estás solo, yo estoy solo, pues nos cuidamos. Uh-huh. No es una reacción efectivamente habitual, porque no lo hace, además lo dicen bien claro, que no lo hace por caridad ni por tal, porque, bueno, pues nos llevamos bien, pues te vienes. Sam y Frodo también pues desarrollan esa relación de cariño, que además a mí me parece que el hecho de que no sea explícitamente de ninguno de los dos tipos enriquece mucho la cuestión y lo que decía, el tipo de relación. ¿Qué relación tienen? Pues ni nadie puede decir que sea una relación homosexual, ni nadie puede decir que no, porque efectivamente hay pasajes muy ambiguos y yo creo que están manifiestamente ambiguos porque creo que están muy inspirados en la relación de muchos soldados en las trincheras uh-huh. y en ese cariño que no se podía manifestar en teoría y del que en realidad no tendría por qué haber escrito. O sea, esa relación podía ser mucho más estereotipada, como tú has dicho, como la amistad más aséptica que tienen John Nieve uh-huh. y Sam Tarly. Sí. Y volviendo a Bilbo, antes de pasar a las hobbits, volviendo a Bilbo, tiene una evolución en el hobbit en la que pasa de ser pues un amo de casa, ¿cuál? ¿Sabes? Con su vida tranquila y tal, a convertirse en un héroe, pero no es el héroe tradicional, convencional, que nos enseñan en todas las novelas de fantasía, ¿no? O sea, es sí, de cortar cabezas de dragones, efectivamente. Uh-huh. Volvemos otra vez a un héroe. No necesita ser el héroe, pues como Thorin, ¿no? El macho tradicional que muere en batalla gloriosamente, sino que es el héroe que es, gracias a él, es al que han conseguido todo lo que han conseguido, porque si no, es todo lo mismo que lo de Frodo y Sam, efectivamente. Si los hobbits al final se hubieran quedado atascados a la mitad o hubieran fracasado al final. Y sin embargo, no lo convierte en un héroe al uso. A partir de ahora ya vas a ser. No, va a seguir siendo él. Ha crecido y eso tal. Es. Y respecto a eso, también la otra cosa que me llamó la atención es que a pesar de que no hay ningún personaje femenino en todo El Hobbit, que es una obra muy. Ah, bueno, claro. Bastante larga, claro. Sí que hay elementos importantes, como por ejemplo la madre, que hablaremos ahora. O el agujero hobbit como elemento maternal, y que sí que es verdad que sí que se puede ver ciertas similitudes de respecto a determinadas geografías con determinados pasos de la vida, y en este caso, pues eso, el nacimiento de Bilbo corriendo por el agujero hobbit para alcanzar a los enanos que se han ido sin él, lo han dejado limpiando la repisa de la chimenea. Sí. Efectivamente. Me gusta ese héroe, que cambia, evoluciona, pero no deja de ser el mismo, en el fondo. No, está muy bien. Vamos a meternos, antes de meternos en las hobbits que podemos leer, vamos a ir a por las hobbits que podemos ver, porque al final las adaptaciones cinematográficas, nos guste o no nos guste, han tenido un gran impacto en las generaciones que las han pillado en el momento, o sea, quiero decir, pues los que vimos las películas en el cine, etcétera, y un montón de gente que además no se había leído los libros, entre las que me incluyo. Y quizá, por desgracia, eso haya marcado un cierto sesgo a la hora de afrontar la lectura. Un cierto sesgo que puede resultar muy difícil de cambiar, porque las adaptaciones no han sido muy amables con las hobbits, ¿verdad? No. Las adaptaciones han sido terribles para las hobbits. O sea, y además es una cosa que me resulta muy llamativa, porque una de las reivindicaciones que querían hacer, digamos, con las películas era que faltaban personajes femeninos, que faltaba representación femenina y que faltaba esa fuerza femenina, según ellos. Y curiosamente, lo que hacen es eliminar por completo a las hobbits. Y cuando digo eliminarlas por completo, es que a Rosita Cotto, que yo creo que es uno de los personajes más graciosos de todo el libro, le han eliminado todo el texto. A Lobelia solamente sale persiguiendo a Bilbo en la fiesta y tampoco tiene nada. Enfadada. O sea, la señora enfadada, que además tampoco sabes quién es. O sea, o te has leído El Señor de los Anillos, o quién es esa señora enfadada por ahí. O sea, no queda muy clara tampoco esa relación. Ves a una señora enfadada por ahí. Pero incluso han quitado la parte de esa de las cucharas. O sea, cualquier elemento relevante que tuviera que ver con ellas. Y claro, han eliminado también el saneamiento de la comarca, con lo cual, yo eso creo que es una muy mala decisión por parte del equipo, porque al final grabaron muchísimo, tenían 1.000 millones o sea, la versión extendida es eterna, maravillosamente eterna, pero es decir, ¿qué les costaba haber puesto el saneamiento de la comarca? No entiendo por qué razón consideraron que eso era igual de prescindible que Tom Bombadil. Y en concreto, precisamente por eso, porque ahí sí que podían haber sacado personajes femeninos que realmente estaban ya, que no hacía falta inventarse nada ni poner a Arwen en el abismo de Helm para nada. Entonces, ya, bueno, menos mal que Arwen no llegaron a sacarla. ya, pero bueno. Pero sí que es verdad que se inventa mucho, pero yo creo que se inventa mucho por lo que estábamos comentando al principio. El concepto de feminismo que tiene esta gente es más superficial, está más arraigado, o sea, quiero decir, está más emparejado a que haga lo mismo que los chicos. Sí. ¿Por qué no se han planteado el inverso? ¿Por qué nunca dicen vamos a que los chicos hagan lo mismo que las chicas? Correcto. O sea, como en el caso de Bilbo, que hagan pastelitos. O sea, quiero decir que no tiene nada de malo. Que cocinar es muy bueno. Que cocinar es muy bueno. O sea, que está bien que sepas cocinar. O sea, quiero decir, ¿por qué tengo que dejar yo de cocinar en lugar de que empiece a cocinar el otro? O sea, es un poco raro. No, lo triste es que en muchos casos sí que se ha llegado a eso, a que ya nadie cocina. Uh-huh. No es al revés, tendríamos que todos cocinar porque todos comemos. Claro, efectivamente. Efectivamente. Se ha llegado a que nadie cocina y nadie cose y nadie hace otra serie de cosas que, sin embargo, seguimos necesitando porque lo que ya no hace falta es gente que cace bisontes. Exacto. Entonces, ni que rompa cabezas por la calle. Quiero decir, es como ya no hace falta. Ya nadie madura, en principio no es necesario que nadie esté forjando espadas. Entonces. Bueno, me deja sin trabajo el marido. Ah, bueno, si él forja, que siga forjando, ¿no? Pero vamos, que en principio nadie va a salir a dar mandoblazos, entonces hagamos todos más carrilleras, que se está perdiendo, es una receta que está funcionando. Sí. Entonces, lo que pasa en estas adaptaciones es eso, que no, en lugar de... O sea, en lugar de acercar hacia un lado, lo que hacen es tirar solo para... Vamos. Pero mira, te hago el guión, por eso yo creo que ha sido un... Es que perfectamente puedes poner a Lobelia con el paraguas pegándole a la gente por la calle, o sea, a los rufianes por la calle. A Rosita la puedes poner corriendo de aquí para allá y si quieres darle una sartén y que le des sartenazos en la cabeza como Tika Wailan a los estos. Era más apropiado porque es una lucha más de guerrilla, más de... Entonces, perfectamente podías haber puesto a las hobbits con sus vestiditos hobbits y sus vidas hobbits defendiendo la comarca unos y otros y tienes una representación súper igualitaria, muy apropiada y que no hubiera roto para nada. Exacto. Estaba y que en realidad simplemente eso. En vez de Robin, le pones a Robin chica. ¿Sabes? En vez del amigo, pues pones una amiga. Y ya está. Quiero decir, si es que era muy fácil realmente hacer ese trasvase y que hubiera presencia femenina con relevancia, hobbits. En cambio, les ha vuelto a pasar lo mismo. Son las eternas ignoradas de la crítica y de la filmografía. ¿Por qué crees que son ellas precisamente las ignoradas? Porque ignorarlos a ellos te deja sin libro. Pero porque es fácil. Porque realmente cuando la gente hace la lectura no se fija en eso. Lo que decíamos, no se fija en Eowyn, se fija en Eowyn. No se fijan en la señora Maggot que ve a los chicos por la calle y les dice, venid aquí, hijos míos, que tenéis cara de hambre. Esas abuelas que iban alimentando a todos los niños que pasaban por la calle, fueran sus nietos o no. No le damos suficiente importancia, yo creo, a ese tipo de cosas. Entonces, pues ignoramos a la señora Maggot, ignoramos a la señora Cotton. Lo de por qué ignoramos a Rosita no lo sé, porque a mí me parece muy graciosa. Es un personaje muy divertido. Pero además se le está pasando el arroz y el otro se le ha alargado un año entero por ahí de aventuras con... O sea... Entonces... Ya. Luego, fíjate, el Señor de los Anillos comete el error o la decisión cuestionable de eliminar... el saneamiento de la comarca y llevarse a Arwen a todas partes. Sí. Pero el Hobbit es peor incluso. Sí, porque tenían... A mí tengo que decir que la idea de Tauriel me parecía una buena idea y sigo creyendo que era una buena idea, que se cargaron en el proceso. Porque lo de poner una elfa como jefa de la guardia y tal y cual, porque más te da que sea un elfo que una elfa. Uh-huh. Pero claro, en el momento en el que la conviertes en un triángulo amoroso extrañísimo, rarísimo y tan mal desarrollado, pues te has cargado toda la idea. Pues que sí. De hecho, es uno de los problemas que les veo muchas veces a los personajes femeninos, que es de no me hace falta que me pongas muchos, pónmelos bien. Lo claro. Que no puede ser es eso, no me pongas que los personajes femeninos son los que llevan a la desgracia a todos los demás, porque entonces, ¿qué más me daría a muchos? Yo creo que eso no es menos misógino, creo que es más. Sí. No hace falta que sean muchos, hace falta que sean buenos, que tengan unas tramas dignas, que tengan unas motivaciones correctas. ¿Cuántos? Bueno, Aragorn sí, ¿no? Pero ¿cuántos hombres de personajes masculinos del Señor de los Anillos tenían triángulos amorosos o siquiera motivaciones románticas? No los necesitaban. Claro. Es que no ¿Necesita Boromir, acaso? Claro, pero no sabemos si Boromir tenía una novia y en realidad estaba tan presionado por toda la cuestión porque le estaba esperando en Gondor. Es decir, ¿por qué? Porque no es relevante. No es esa la historia que está contando. Claro. Si quieres... Yo no creo que tuviese. Yo creo que estaba. Sí, no, yo creo que. No le daba tiempo. No, yo creo que no tenía pinta. No tenía pinta. Ahora, también te digo que error garrafal mandar a tu primogénito sin que no tiene descendencia a donde sea. Yo no le mandaría a ningún sitio. Sí, sí. Cuando además no era él el que tenía que ir, es aún mejor. Es como, no, uh-huh. Deja, ve tú, Lial, déjanos aquí, efectivamente, con este, que es el que consideramos que no vale para nada. Eso es. Pero bueno. Hablas también de Rosita Cotto en las adaptaciones, pero yo creo que como luego vamos a entrar en personajes concretos, yo creo que mejor lo podemos comentar entonces, porque es verdad que lo que le hacen a las adaptaciones es bastante triste, pero yo creo que lo podemos comentar más adelante. Y si te parece, yo creo que ha llegado el momento de hablar de los ejemplos de hobbits ilustres que tú has señalado y tenemos tres en las que vamos a entrar y luego tenemos otras que comentaremos así un poco, otras figuras que merece la pena mencionar. Realmente, tenemos cuatro. Las tres y la otra. Vale. Perfecto. Vale, tenemos a Lalia, sí. Pero bueno, también es verdad que tú has mencionado a la señora Maggot, a la abuela de Gollum, que también... Sí. Pero bueno, o sea, que hay más. Grande, Lalia. Lalia la grande. Lalia la grande es la que es realmente llamativa. Sí, vale, sí. Para perfecto. Mí es el top 10 de los personajes, de las hobbits de Tolkien. Pues empezamos por ahí, si quieres. Empezamos por Lalia la grande. Pues Lalia la grande. Seguro que es una gran desconocida. O sea, para pues la gran desconocida, efectivamente. Lalia la gran desconocida. A mí esta historia me parece fascinante y lo más fascinante de todo ello es que la conservamos gracias a una de las cartas. O sea, esto es, las cosas que Tolkien tenía en su cabeza o en algún post-it perdido por ahí y demás y que se ha conservado de milagro y a saber cuántas otras historias de este estilo hemos perdido. Lalia la Grande era una matriarca Tuk que se queda de matriarca porque en las costumbres legales, muy bien estudiadas por nuestro querido Miranda Boto, las costumbres legales de los hobbits, cuando se muere uno de los dos, de los patriarcas, pues se queda el otro hasta que muere también. O sea, no hereda inmediatamente el hijo, que eso también me parece una cuestión interesante. Uh-huh. Entonces, ella se queda viuda. Y se dedica durante un montón de años que está, tanto desde que se casa hasta que viuda todavía más amargada y demás, a insultar, despreciar y tratar mal a todos los Tuk, que son unos cuantos y me imagino que se le iban pasando de uno a otro por eso. Hasta llegado un día en el que la van a sacar por la puerta de casa al jardín en su silla de ruedas porque estaba tan gorda que no podía caminar y... aparentemente hay un accidente en el que está involucrada la hermana de Pippin, Perla, Entonces, no se podía saber. Esta señora accidentalmente se cae por las escaleras y se muere. Para que nadie sospeche, deciden que Perla no vaya, o algo así, no sé, que Perla no vaya ni al entierro de la señora, ni a la subida al trono del Fortinbras, del hijo, que debía estar también el pobre hombre, un poco harto. Pero, sospechosamente, a partir de entonces, Perla aparece con un collar de perlas nuevo, divino, estupendísimo, que nadie sabe muy bien de dónde ha sacado. Aquí tenemos crímenes imperfectos en la comarca. Madre es que mía. Me parece una historia que no tiene desperdicio. No, este no le hombre, falta un perejil a esta no, historia. No, no, es que este hombre me parece que tenía una genialidad absoluta, especialmente en sus momentos más normales, vamos a decir. Entonces, pues aquí tenemos la presunta asesina, la señora, para que luego le digan a Tolkien que sus personajes están todos idealizados, que tenemos aquí a la señora torturando a todos los Tooks, etcétera, etcétera. Que además eso, que el hijo no se casó porque por lo visto nadie quería tenerla de suegra. Un Took, con el dinero que tienen los Took. O sea, y no consiguió que una sola hobbit se casara madre con él mía. Por no aguantarla. Madre mía. Qué fuerte. Qué fuerte. Fíjate, La gran desconocida. A ver, es una historia sí. maravillosa. ¿A que sí? Soy muy fan de La Liada Grande. Me claro, impresiona. Evidentemente, ¿en qué parte del Señor de los Anillos hubiera metido esto? Porque esta es la cuestión. ¿De dónde hubiera podido encajar esta historia? O dónde, pero claro, en su cabeza sí que estaba. Claro, sí. Que él lo tenía. Es como, bueno, igual no me... Bueno, hay muchas cosas del Señor de los Anillos que están en otros sitios y que no encajan sí. y las valoramos muchísimo. Correcto. Hay que reivindicar esta figura. Hay que reivindicar a esta mujer. Sí, hay sí. que necesitamos... Lalea y Lobelia. Sí. Son las dos grandes. Una obra de teatro tipo Agatha Christie. Sí. Crimen de Lalea la Grande. Yo lo veo. Pues te cuento. Escribí intenté a los premios Gandalf una historia ahí truculenta poniendo a... No me digas. Sí, te lo juro. Puse a Sam y a Rosita un poco de tipo El Padrino y la Mamba y tal y cual, pero no les gustó. Era... ¿Les parecía pero demasiado estrambótica o qué? Sí, yo creo que sí. Además es que... Pues a mí poco, me encanta, pero, tía. Sí, ya te la pasaré. A mí me pareció graciosa, la tuve que terminar así un poco deprisa, pero yo creo que tiene su aquel. Y aparece entre sí, otras la historia de Lalia. Me encanta. Sí. Y a Rosita ahí, digamos, un poco es la que mueve los hilos de todo. Bueno, es más que una tabernera que saluda desde detrás de la barra. Exactamente. Sin duda. Y ya que estamos con eso, ya que estamos con Rosita, hablemos de Rosita. Vamos a hablar de Rosita. Sí. Pues de hecho, esa es la cuestión. ¿Por qué quería? Yo escribí esta historia en realidad para reivindicar a Rosita. Porque me parece eso, que es un personaje que ha sido muy maltratado por las películas y que no lo merece. Que es tiene cuatro líneas, ¿vale? O seis, o sea, no mucho más. Y aún así, consigue ser un personaje simpático, consigue tener personalidad, consigue transmitir. La idea de lo que es, es una chica que ha sido la vecina de Sam, que es la hermana de los amigos de Sam con los que ha crecido y demás, y que lo primero que le dice es eso, de bueno, ven, ya has perdido mucho tiempo, ¿de qué? O cuando le dice eso, o sea, has estado con Frodo todo este tiempo y ahora lo estás dejando solo, márchate de aquí. ¿Sabes? Da la sensación eso de que es. De que es ella la que lleva la voz cantante en la relación y que no es solo la idea del premio que le espera, un poco la Arwen de Sam, que es de como Sam, la pone, sí. ¿no? El premio del héroe, le está esperando en casa y tal, que en parte sí, y sí que es verdad que él la echa de menos a lo largo del camino, que Bilbo le da dinero para que se case, o sea, da un poco la sensación de que ese noviazgo del que no nos han dicho absolutamente nada antes, más que se pone colorado cuando Galadriel le mira y después en el monte que empieza a decir que echa de menos pues eso, al tío, a Rosita, no sé qué, la mete con las cosas que echa de menos de la comarca. Y hasta entonces no hemos tenido ni una referencia de la buena de la muchacha. Y sin embargo eso, es algo más, ¿no? que el premio que le está esperando. O sea, es alguien con personalidad y con carisma. Y que decía antes eso, lo de que se le está pasando el arroz, porque así como Lobelia se casa muy jovencita, que se casa con 23 años, esta tiene ya 36 y parece ser que yo, por lo que se ve de las edades de las otras hobbies, se ven de casa alrededor de los 30 y ya sí. Yo creo que estaba, sí que tenía un poco de prisa la pobre muchacha. Bueno, pero toma la iniciativa, o sea, quiero sí, decir, sí. Es una... Y también eso, convertirla en el premio en lugar de un motivo por el que luchar o por el que sobrevivir o por el que salvar la comarca, pues es triste, ¿no? Porque al final, o sea, Frodo, por ejemplo, que no tiene un interés romántico por nadie, salva la comarca, o sea, perdón, quiere salvar la Tierra Media para salvar la comarca. O sea, su objetivo es salvar la comarca. Sam quiere acompañar a Frodo. Esa es su mayor motivación. Quiere cuidarle, protegerle y que todo salga bien. Pero también tiene un motivo para salvar la Tierra Media, que es suyo, su motivo personal, que es Rosa. Y es una pena que eso, que se la reduzca a, pues eso, una tabernera que sonríe, porque si hubieras añadido, o sea, si le hubieras dado ese punto de iniciativa, si le hubieras puesto, aunque fuera una frase, ya habrías hecho mucho más por los personajes femeninos de tu película y además habría sido fiel a la obra, porque de nuevo eso estaba. Sí, correcto. De nuevo eso estaba. No, no, es que la convierte en alguien total, o sea, en un cartón. O sea, es que el mismo papel podía haber hecho una fotografía, porque es que no tiene una sola palabra. Sí. Sonríe y además, lo siento, con cara de tonta, porque es que no es ni pobre, siquiera... Sí. Es que ni siquiera le queda bien. O sea, es una sonrisa muy falseada, muy... Sí, y... como muy... Sí, muy, muy de, mira, qué adorno más bonito soy, ¿no? Esa que es justo sí. La idea, yo creo que a las mujeres más nos molesta. De, no es eso, es la compañera de Sam, es la señora con la que va a formar una familia, con la que va a criar a sus hijos, con la que eso sí es un papel relevante, digamos. Es que de alguna manera, aunque no se hayan parado a pensarlo, convertirla en un florero habla peor de Sam que de Rosa. Yo creo que habla mal de todo el mundo, pero... Bueno, habla mal de todo el mundo, pero te quiero decir que habla mal de Sam, que Sam elija como compañera de vida, que Sam eligiese como compañera de vida a una persona que simplemente es guapa, habla muy mal de Sam. Y sí. Es una pena, porque, o sea, quiero decir, dice muy poco. Yo creo que mal de que solo le importe eso, sino mal de que no da para más el chaval, ¿no? De que es como, bueno, sí. Como soy tontico y soy jardinero, pues esta que es guapa y me sonríe. O sea, es una cosa... Sí, tal cual, exacto. Sí, sí, o sea... Como tristísima, ¿no? Bueno, esta que me hace... Que parece que... Estoy totalmente de acuerdo. Parece que me hace caso. Es una pena. Y, por supuesto, sí, sí. De Eleanor no, de hecho, también nos muestran siquiera... muy poco. No, pero ni siquiera que me hace caso. O sea, en la... O sea, tampoco parece que le haga mucho caso. Y de hecho, una cosa que dice una de las críticas es eso, que es que es un amor no correspondido, ¿no? El de Rosita, que digo yo, esta mujer no se ha leído el libro, solo ha visto la película. Pero quiero decir, sí que hay críticos que incluso lo ven eso como amor no pedido, no deseado. Lo típico de la camarera con el pesado de la barra que le está dando la turra. ¿Sabes? No, pero, o sea, es que. Efectivamente, la imagen es terrible. O sea, tú te pones solamente la parte en la que están en la taberna de ellos y créeme, no es ninguna buena imagen de los hobbits para sí, nada. Sí. Casi sí. Rosita es la que sale menos perjudicada. Igual que cuando están en la fiesta de cumpleaños y le echan a bailar y dice, venga, baila con Rosita. Sí. Y como, será si quiere Rosita. Ella, es que le hacen un conoces a Ted, conoces a Ted, conoces a Sam. ¿Sabes? Sí, sí, tal cual. Entonces, ella queda mal, pero ellos quedan bastante peor. Ellos quedan peor. Es que es una pena, porque es que en el libro ella es, ya te digo, tiene un papel muy, muy, muy, muy, muy secundario, pero tiene una personalidad y tiene una iniciativa y las relaciones, o sea, quiero decir, ella también tiene interés en la relación. Y eso no se ve por ningún sitio. Sí. Tampoco vemos a, lo que te decía, vemos a Eleanor, pero es verdad que ahí eso sí que ya ahí no había tiempo. Ya lo que sabemos de Eleanor lo sabemos en los apéndices. Sí. Y es verdad que ahí por lo menos tienen la decencia de enseñarla, que es que solo faltaba que pusieran dos niños o alguna cosa así random. Tienen la decencia de sacarla y esa escena sea tal cual. Pero es verdad que es que Rosita no tiene ni una jodida frase, o sea, ni hola, ni adiós, es que es horrible, ni una línea. Yo. Sí, sí, mira, lo mismo ella que el bebé. Sí, lo mismo. Vamos a, si te parece, hablar de la madre de Bilbo, de Belladonna Took, porque sí. Se la nombra muchísimo, en El Hobbit es súper importante, se habla mucho más de su madre que de su padre, es un poco como que el padre de Bilbo da un poco igual, sin embargo, Belladonna Took, ojo. Sí. Ojo. Pero pues, nos pasa lo mismo que con Rosita, que efectivamente está mencionada y se pone de, es que esta era la importante, esta era tal, pero no la desarrolla. Entonces, como no la desarrolla, pues es donde vemos tal. Y dices, vale, no la desarrolla como no desarrolla otras muchas cosas, porque ese no es el tema del libro, pero estas tres frases podrían no estar y no pasaría nada. Es decir, si están, es porque efectivamente quiere resaltar que el que no pintaba nada era el padre, que el padre es el que era un hombre cojín todo el día sentado y disfrutando de la vida, muy al estilo Hobbit, pero que en realidad no... ¿Quién era importante? Los Took. ¿Y quién y de dónde? Y además, dentro de los Took, las tres hijas del viejo Took, que son Belladonna y sus dos hermanas. Y dices tú, claro, ¿y por qué eran importantes y famosas? ¿Qué hicieron estas señoras? Nunca lo sabremos. Porque así como lo de Lalia lo hemos conservado, pues desgraciadamente lo de estas tres... Pero uno, yo sí que decir que me pregunto eso de, ¿Tolkien tendría en su cabeza realmente por qué eran importantes, por qué eran famosas? Es decir, realmente, a lo mejor había una historia de Belladonna que nunca llegó a escribirse o que nunca... Porque esa es la cuestión, es toda esa referencia que hace Gandalf a Belladonna, yo creo que insinúa mucho, dice poco, y sin embargo, ahí está. Es de dónde, por qué Bilbo puede hacer lo que hace, por qué Bilbo es Bilbo y por qué efectivamente se convierte en todo lo que se convierte, gracias a su madre y a la educación que le ha dado su madre y el retrato que tiene de su madre, tal. El padre, pues era un señor que construyó el agujero Hobbit con el dinero de ella. Y eso es la frase más memorable que me parece a mí para ver la importancia que tenía el padre de Bilbo en todo lo que se refiere a Bilbo. Sí. Y sin embargo, pues no, pero en estas cosas la gente como que no se fija, una pena, porque yo creo que para, fíjate, quien conozca un poquito a Tolkien tiene que darse cuenta de que estuvo, o sea, quiero decir, su madre, por ejemplo, le impactó profundamente, o sea, su madre fue una mujer que le influyó absolutamente y Tolkien es lo que es por su madre, porque... Su padre falleció cuando era muy pequeño, muy pequeño. La que le inculcó el amor por las lenguas, la que le enseñó a hablar varios idiomas, a apreciar la literatura antigua, los textos, a escribir, a dibujar, la naturaleza, todo fue su madre. Todo fue su madre. Y luego conoció a Edith y Edith fue una parte, o sea, quiero decir, fue un puntal en su existencia. O sea, quiero decir, entonces, yo veo... Veo muchas cosas de Edith. Bueno, a Edith la vemos porque él la, o sea, creó Lucien basándose en Edith. O sea, que ahí no hay ninguna duda. Pero yo veo rastros de la madre de Tolkien por todas partes. Sí. Incluso en el génesis de su universo. Y no necesariamente, o sea, y las veo no necesariamente en personajes femeninos, que esa es la cosa. No es solo que estén en personajes femeninos. Es que el génesis de su obra, o sea, la creación de su tierra, es con música. Que él no dominaba. Ni nunca dominó, o sea, fue la disciplina que él tenía como una espinita, en plan, nunca se me dio bien la música, pero a las dos mujeres más importantes de mi vida sí se les dio bien. Exacto. Sí. Entonces, están por todas partes. Sí. O sea, lo femenino está por todas partes porque tuvo mucha influencia en él. Entonces, no verlo me parece, o sea, me resulta llamativo, como mínimo, curioso, que veamos reflejos de sus de los Inklings o del TCBS en todas partes, o sea, que veamos trazas de la guerra mundial, que es lógico, pero las vemos con toda facilidad y sin embargo cuesta mucho ver esa influencia, a la gente no sé por qué le pasa desapercibida esa influencia o ese rastro de lo femenino y de las mujeres de la vida de Tolkien en su propia obra, y sin embargo están ahí constantemente, y es una pena. La propia Belladonna es un ejemplo clarísimo. Sí. Yo creo que pasa porque lo femenino en general tiende a minusvalorarse o ningunearse en todas las esferas, no solamente lo que tiene que ver con Tolkien, y B, porque mucha de la crítica de Tolkien parece muy empeñada en demostrar que como tenía esa edad, tenía esas circunstancias, lo que dices tú, los Inglis, la guerra, bla, bla, bla, tal, tenía que ser así. Y es, bueno, sí, quiero decir, no vamos a decir que sea el padre del feminismo, obviamente. Hombre, no, tampoco, ¿sabes? Claro, por eso digo, es como, claro. Su intención era crear una obra feminista en la que las mujeres la tuvieran como pilar fundamental. Pues no, señores, no. Claro que no. Pero no por ello tenemos que estar viendo cosas que no están o dejando de ver cosas que sí están. De hecho, para mí hay una de las cosas que efectivamente en Belladona, en el matrimonio de Belladona con el que estamos hablando, el que construye el agujero Hobbit con el dinero de ella, da un poco la sensación de que hay una crítica de Tolkien a lo del matrimonio que te convierte en una mujer honesta, ¿no? A la señora que tenía aventuras hasta que deja de tenerlas porque ya se casa y se convierte en respetable. Ya le construyen el agujero y ya tiene que ser respetable y pues convertirse en tan aburrida como su marido y a la vez tener un hijo tan aburrido como su marido. Entonces, yo veo más bien ahí una sutil referencia a una crítica más hacia el padre de Bilbo que... Sí. de hecho, ahora mismo lo que estoy viendo es eso, que el tema del matrimonio en Tolkien también es una cuestión muy relevante, o sea, la visión que él tiene del matrimonio, cómo se refleja en muchas de las parejas, es bastante relevante y mucho quiero menos créditos, simplista. Quiero créditos de regreso a Hobbiton de todos esos ensayos que te estás apuntando en la lista para escribir. No, este ese sí ya se me había ocurrido antes, lo siento. El otro ya, sí. Sí, claro. Porque el del matrimonio justo es lo que con lo que estoy ahora, ya tengo que con lo del Silmarillion y tal, pues eso, hay muchos ejemplos de matrimonios disfuncionales muy interesantes. Sí, y también de matrimonios... Fíjate, el matrimonio de Galadriel y Celeborn me parece muy interesante, fíjate. Sí. Me da un poco de pena que no se haya, que no se le haya dado el valor que tiene. Ese, los Anillos de Poder no se le está... Creo que no se le va a dar el valor que tiene, que es... ¿Pero qué valor? Si lo han matado. Bueno, si lo han matado. No, yo creo que va a aparecer al final, o sea, creo que está... No, yo también creo que va a aparecer, pero... Pero en cualquier caso, o sea, en lugar de decir... Soy una mujer casada, pero que vivo mi vida porque nosotros nos queremos mucho, pero llevamos 200.000 años juntos y de vez en cuando cada uno hace su vida siguiendo queriéndonos y todo, ¿no? En plan, que no pasa nada, pues dicen, no, es que no pasa murió. Nada. No, es que murió, es como, sí. No está porque murió, en lugar de decir no está porque soy una persona funcional y no tengo que estar pegada a él todo el rato, que es una cosa como súper interesante y que yo entiendo. Entiendo que pase, o sea, quiero decir, como que tiene sentido para los elfos. Que tiene sentido porque dicen, a ver, es que no nos vamos a morir nunca, ¿vale? O sea, esto de aprovechemos el tiempo juntos antes de que ocurra lo peor, eso para ellos, descartado. Entonces, no va a pasar, correcto. De aquí forever, pues tampoco es plan de cogerse manía. Habrá que dejarse espacio y tiempo. Entonces, a veces estamos pegados y otras veces, pues oye, yo me voy por aquí, tú te vas por allá, no pasa nada, ¿no? Porque estamos hablando de yo la eternidad. Un par de siglos de tranquilidad. De echarse de menos y volver a encender la tener que contarse el uno al otro, esas cosas. Efectivamente, es un matrimonio súper progresista. Espero que acabe en tu ensayo. Aparte del disfuncional, espero que también estén los matrimonios. No, por eso digo que los hay muy ideales porque el de Beren y Lucen también es muy bonito. Pero, que sea además si tiene caducidad. Eso es. Pero sí, yo de hecho también creo que el matrimonio de Celeborn y Galadriel es muy positivo. Y siempre se ve como la cuestión negativa. ¿Por qué? Porque la poderosa es ella. Entonces, cuando él es el florero, que no lo es, pero ya lo vemos como florero y lo vemos como algo negativo. Y directamente en la serie nos lo cargamos porque total, y cuando aparezca veremos qué papel le dan. A ver qué papel le dan, efectivamente. Pues nada, vamos a hacer. Oye, hablemos de Lobelia. Lobelia, efectivamente. Hablemos de Lobelia, que solo nos falta, aparte de otras menciones que haremos, pero así como importante, solo nos falta Lobelia. Que aquí, eso de es que las mujeres de Tolkien son perfectas. Nah, aquí nos lo cepillan. Nos lo cargamos aquí. Sí. Háblanos de Lobelia, por favor. Lobelia. Pues La primera mención que tenemos de Lobelia, no tenemos mencionada a Lobelia, porque aparece en El Hobbit, pero no nos dicen su nombre. No se desarrolla hasta El Señor de los Anillos, que a ella sí se le pone nombre, familia y de todo. Y la verdad es que hay que reconocer que la señora es la típica tía insoportable, esa que te mandan darle un beso y tú no quieres, y estas cosas. Pero hasta cierto punto tiene una parte, digamos, entendible, y es que ella ya creía que había heredado Bolsón Cerrado, que es el mejor agujero hobbit que hay en toda la comarca, y digamos, le había tocado la lotería a la señora y de repente se encuentra con que cuando ya está tomando posesión de ello, aparece el otro. Yo creo que es entendible que la señora se quedara un poco traumatizada y un poco resentida del asunto. Entonces, pues bueno, digamos que si la relación igual antes no era muy buena, a partir de entonces ya no se podían ni ver. Y parece ser, pues eso, que el resto de la familia tampoco le tenía mucho cariño. Y aquí está la referencia hasta que era una ciña tiesa, ¿no? Que además me gusta mucho más cómo suena en castellano que en inglés, ¿no? Es una ciña tiesa. Esa gente no... no. Entonces, bueno, pues claro, se le ha fastidiado la herencia. Y entonces yo creo que se queda un poco obsesionada con el tema. Y bueno, pues consigue por fin su sueño. Además que lo dice por fin, cuando Frodo tiene que vender el agujero hobbit para irse supuestamente a Krikava y en realidad a Mordor, la pobre criatura. Uh-huh. Y bueno, pues lo que me gusta de esta historia es que consigue hacer su sueño realidad y sin embargo se le pudre, se le convierte en cenizas, porque a partir de ahí empiezan a tener tratos con Zarquino, con Saruman, uh-huh. y acaba enfrentándose contra los rufianes de Zarquino, que es la única de toda la comarca que coge su paraguas y le pega con el paraguas al señor gigantesco que les ha mandado con garrotes y demás. O sea, y eso sí que es una cosa que me llama mucho la atención, es como la única que se enfrenta a los rufianes, porque los hobbits parece que son fácilmente intimidables, es ella, o sea, es la única que tiene arrestos. En toda la comarca, arrestos, y entonces acaba arrestada. La meten en un agujero, que evidentemente no era tan bueno como el que tenía antes. Bueno, claro. Sí, este sí era un agujero hediondo, lleno de gusanos, que olía mal y estas cosas. Entonces, bueno, pues la pobre la acaban sacando. Esta es una escena que es de lo que más pena me da que no hicieran en la película. Porque la escena en la cual sacan a Lobelia cojeando y tal, porque los tenían allí, pues eso, muertos de hambre, les pegarían. De mala manera, sí. Las escenas tenían que ser terribles. Y sale la señora cojeando, sujeta por la gente, y la gente la aplaude y la aclama cuando era una persona a la que nadie podía ni ver. Y de repente, pues eso, la reciben como una heroína. O sea, a la señora. Además es que te imaginas a la señora mayor y ahí la pobre. Sí. Y bueno, lo más quiero decir, lo lógico sería que volviera a Bolsón Cerrado, al fin y al cabo era suyo, lo había comprado legalmente y no, se va con los parientes a Krikava, digamos, desaparece, ¿no? De la historia de los Bolsón, hasta que cuando se muere deja en el testamento un dinero el dinero para que Frodo ayude a los necesitados y a los perjudicados por toda el conflicto y la invasión, ¿no? de Saruman. Me parece tan bonito, es decir, tan innecesario además, quiero decir, y a la vez tan bonito de, pues no, tenemos una señora que ya no caía bien, pues por lo que fuera, no era agradable, no era maja. Consigue, pues eso, su sueño se le desmorona y aún así, en vez de amargarse y de tal, lo que hace es con lo que le queda, dárselo a los demás, porque, digamos, pues eso, ha aprendido la lección. Y es, ya te digo, por eso es uno de los personajes que más me gusta y por eso, por lo fácil que es suprimirlo de la historia. Mira qué bien lo dice Peter Jackson. Ya. Qué pena, la verdad. Pero esta sí que está valorada y reivindicada, ¿eh? Por lo menos en la sociedad española, sí. Lobelia está. Esta sí que no ha sido olvidada como otras, esta está reivindicada, valorada, hacemos muchas bromas sobre ella. O sea, esta sí que, sí, este sí, personaje sí que es una leyenda. Eso sí, es, sí, eso sí que es una leyenda. No, no hay referencia a las cucharas, sino Lobelia. Sí, Lobelia, sí. Y a los paraguas tampoco, o sea que sí. Yo no sé, estamos ya a punto de terminar, pero yo no sé si quieres hacer alguna mención más a algún otro personaje, a alguna otra hobbit, o si no pasamos directamente a las conclusiones. Ya termino con, yo creo que con Elanor. Porque, muy bien, venga. Es un personaje que no está realmente en El Señor de los Anillos. Uh-huh. En una supuesta continuación que empezó a escribir Tolkien, sí que empieza pues, con una conversación que tiene Sam con la niña, porque va a venir el rey a la comarca y sí. demás, que además es muy bonita. Me gusta mucho que la relación especial que tiene Sam es con su hija mayor. Es decir, tiene claro. tropecientos hijos. Y los querría a todos, no me cabe la menor duda, y seguro que fue un padre fantástico porque realmente era lo que él quería ser en la vida, y eso está claro. Pero la relación especial la tiene con su hija mayor, a la que le da el libro y la que guarda el libro, y gracias a la que tenemos las traducciones de Bilbo y la historia del Señor de los Anillos, es gracias a ella. Y me parece muy significativo que efectivamente es eso, no porque volvemos a lo mismo, porque no es un hijo perfectamente el primero, Frodito. Y de uh-huh. hecho, además que lo dice, que su intención era llamarle Frodo, pero es que es una ella, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho eso, ese personaje también por eso, porque es una hija, ¿no? Lo que acusan siempre de madres, hijas, tal. Sí, claro, todos somos hijos de alguien, algunos padres de alguien, otros. Es decir, pero es igual, la guardiana del libro es ella, la doncella de la reina Arwen es ella, es decir, la importante es la primogénita, que bueno, aquí podemos discutir lo que sea respecto a eso, pero que el hecho de que sea una niña no hace que Sam tenga una relación menos especial con ella, sino todo lo contrario. Es como eso, o sea, está claro que la favorita era su hija y eso a mí me parece muy bonito. Pues muy bien dicho. Vamos a pasar entonces a las conclusiones. Bueno, no, voy a leer algunos comentarios que tenemos y pasamos a conclusiones y terminamos con este programa. Preguntas no ha habido. Bueno, hay una, tengo por aquí. Preguntas no ha habido, pero comentarios sí que ha habido a lo largo del vídeo. Fran PLMB ha comentado muchísimas cosas, muchas. Por no saturar esto, me he quedado con dos. Dice que necesita una heroína que gane y siga viva sin retirarse a la vida privada. Todos los que vimos en Hunger Games, Stranger Things o Game of Thrones, las necesitamos. ¿Y qué se las cargan? Generalmente sí. Bueno, Arya, es que en Game of Thrones no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Porque la novela no está terminada. Lo siento. O sea, yo lo que hagan en la serie. Ni se va a terminar. Bueno, ni se va a terminar, por lo supuesto. Siento, pero en la serie. En la serie realmente Sansa se queda gobernando el norte independiente y Arya Stark se va a vivir aventuras, con lo cual ni se retira la vida privada ni están muertas. O sea que en principio la serie con ellas ha sido bastante más... Después de cargarse a Daenerys creo que no les quedaba más remedio, pero por otro lado... Hombre, claro, efectivamente. Desde el punto y hora en el que pones de rey a un tío que no puede cumplir con la principal función de un rey, que es tener descendencia para evitar que haya guerras... Todo lo demás no tiene mucho sentido. Entonces, ya, sí. Yo creo que aquí repartieron un poco cargos como sí. si fuera... Entonces, por eso te digo que el final de Juego de Tronos es complicado. Sí, sí es regulinchi. Yo no puedo hablar de Stranger Things porque no he visto... Vi solo la primera temporada, me gustó mucho, pero solo vi la primera. Sí que puedo hablar de Hunger Games y yo creo que aquí el hecho de que ella se retire a la vida privada está... súper, súper justificado en las tres novelas, o sea, creo que el desarrollo de personaje va hacia eso y no lo veo como una derrota, lo veo como una victoria, o sea, me parece que le hacen un gran favor al personaje con ese final, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo, quiero decir, pero volvemos otra vez, esto es lo mismo que la Eowyn, quien lo sí. ve como la doma de la tal, no, la señora se da cuenta de que ir por ahí con una espada no tiene ningún sentido y que hay cosas mejores que puede hacer con su vida. Sí, de hecho ella misma es la que toma esa decisión. O sea, quiero decir, hay un momento, no sé, aquí le estoy haciendo, bueno, no sé si, no es spoiler, porque este libro tiene 100 años. Bueno, ella llega un momento llega un momento en el que decide entre dos hombres y de alguna manera decide entre dos estilos de vida. Sí. Y ella quiere mucho a Gale, pero sabe que ese tío es gasolina, que va a estar cabreado toda su puñetera existencia y que va a ser absolutamente nocivo, que va a estar con una persona que busca venganza por o sea, pase lo que pase, y que va a estar todo el rato como en, o sea, va a querer estar en el gobierno, etcétera, etcétera. Y luego tiene, por otro lado, Peeta Mellark, que lo que quiere es ser feliz, tener paz y formar una familia. Entonces, ella, cuando decide entre los dos, en realidad está decidiendo qué clase de vida quiere tener. Podría haberla tenido sin ellos, ¿no? Pero tener hijos sin uno es difícil. O sea, vamos a ver. Si quieres tener hijos, necesitas alguien. Es de momento, ¿no? Por lo menos en el mundo de los Juegos del Hambre. Entonces, en el fondo, la decisión es suya. Y ella, y tú ves la reflexión de esa decisión durante muchas páginas, y al final dices, pues ha decidido esto, podría haber decidido lo otro, pero ha decidido esto. Tiene sus motivos, están explicados. Yo con eso. Pero volvemos otra vez. No tengo problema. Pero ves, ahí es donde está un poco la cuestión. Es, vale, entonces nos parece que es mejor que elija la paz o la guerra, ¿no? De alguna forma, es el seguir combatiendo y seguir siendo importante. O irte tranquila. Y aquí entramos mucho también en eso, en todas las cuestiones de feminismo, de una mujer que decide quedarse en su casa es más o menos feminista que una que decide... Y este debate lo hay, quiero decir, ahí constantemente. Sí, lo hay. Entonces... Lo hay. Aquí, Joan Carles te dice que te va a salir un ensayo muy fructífero y extenso con las figuras femeninas de Silmarillion, las Valir, Melian, Lucien, Halleck. Sí. En ello estoy. Mucha variedad. Mucha variedad, muy distintas y... Sí. A ver si sale. Y luego Fran vuelve a comentarnos, nos lanza la pregunta, ¿puede nombrarme un autor de ficción que sí pueda considerarse misógino? Para mí George R. R. Martin, lo siento. Sé que ya, esto sí, le va a fastidiar a mucha gente. Sabía que le iba a ser. Yo lo he dicho muchas veces y no está muy bien. O sea, no se recibe muy bien, pero para mí es Yo lo siento, pero a mí la representación femenina en George R. R. Martin no me gusta nada. Nada. Entonces, yo entiendo que, pues como en lo de Tolkien, pues hay distintos puntos de vista y distintas maneras de verlo. Me da mi impresión hasta ahora, y yo insisto, libros, no la serie, porque ya no metemos en churras y merinas y ya es muy complicado. Yo, hablando estrictamente de los libros, la práctica totalidad de mujeres llevan a la desgracia a todos los que tienen alrededor. No, hay muy pocos casos en los que haya comportamientos, vamos a decir, positivos o que tengan buen eso. Daenerys Targaryen, yo creo que es una psicópata. Entonces, y es la. Bueno, todavía, para mí es, bueno, la todavía no, no, lo no. Sabemos, o sea, pero... lo que yo he visto hasta ahora, sin llegar a insistir. Sí, no me eso, digas. Yo veo, le veo en serio. O sea, para mí es una descripción. Paso de cómo alguien. De cómo alguien. La vida que le. O sea, quiero decir que evidentemente es reactiva. Es la reacción a la vida que está llevando. O sea, si esa niña la hubieran creado en el palacio, sería una niña encantadora. No me cabe la menor duda. Pero claro, con la vida que tiene, entre que la violan a los 13 años y todo lo demás, es decir, empieza antes el hermano. O sea, que es una niña que sufre malos tratos de todos los tipos, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero dices tú, pues hombre, como heroína, para mí es complicado. Es una persona que mata sin ningún tipo de remordimiento o de cuestión de conciencia. ¿Eso es un personaje femenino positivo? Por el hecho de que es poderosa y puede matar y lo hace, a mí me cuesta verlo así. Claro. O sea, creo que su personaje está bien construido, ¿eh? O sea, quiero decir, a eso voy. Me parece un personaje bien construido. Feminista, para mí no. Arya, de momento es una niña. Entonces. A mí, fíjate, lo que me pasa con Daenerys, o sea, lo que me pasa con Martin y con Daenerys, y yo, fíjate, acaban de decir por aquí en el chat, como Javi Marcos esté por aquí, responderá enseguida, pero yo, Javi Marcos, de los Siete Reinos, y que tiene su propio canal de YouTube para el que no le conozca, que habla de Juego de Tronos y sabe muchísimo de Juego de Tronos, pero también sabe mucho de Tolkien, que es compañero de la Sociedad Tolkien Española también, ojo, cuidado, pero esa discusión yo la he tenido con él muchas veces, y evidentemente no estamos de acuerdo, no pasa nada, porque podemos ser amigos igual. Pero a mí realmente lo que me pasa con Daenerys, más que la vea como una psicópata, a mí lo que me pasa es que veo su evolución y creo que cuando llegan a cierto punto, Martin no sabe muy bien qué hacer con ellas. Yo creo que no sabe qué hacer con ellas. porque Daenerys evoluciona un montón, se hace súper poderosa y de repente en el quinto libro lo único que hace es bañarse, cambiarse de ropa y acostarse con su amante. Sí. Fin. Y la convierten en un objeto de te casas con este o te casas con el otro. Con lo cual, sí, la despojas de todo el poder que le habías dado en 5 minutos. Cersei, en cuanto llega al poder, de repente, o sea, una tía que en principio es maquiavélica, es inteligente, tal, no sé qué, pues cuando llega al poder, de repente es una borracha. Beber y acostarse con gente. Beber y acostarse con gente. Mujeres, hombres, lo que pille. O sea, todo, la reduce, sí, sí, todo es así. Todo es así. De hecho, a mí la que más me gusta es Sansa. Porque incluso Arya, que decide coger otro camino, lo coge desde el odio, desde el rechazo, sí, desde el como yo no soy guapa, pues me voy a dedicar a esto. Joder, no sé. No lo veo. Palabra decide aplicada a Arya, yo creo que decide muy poco. Es casi bueno, una, sí, piedrecita que la pobre va arrojada por los sitios. Y Sansa tres cuartos, sí, de la misma cosa. Sí, sí, sí, no sé, bueno, ya, en fin, no sé. Que no, vamos, que tampoco... nos quedamos aquí, en el quinto libro, no hay más. Sí, no, efectivamente, no hay más. Y autores, y más autores de fantasía que pueda nombrar, la verdad es que, ahora mismo no se me ocurre. Mira, por ahora los he mirado con esa lupa, también te digo. No, pero mira, por ejemplo, yo estaba mirando, fácil, ahora, rápido, Sanderson y Abercrombie, que son los dos que están más ahí en el candelero ahora mismo. No, a mí no me parece que sean ni feministas ni machistas. En Abercrombie tiene el de la mejor venganza, me parece que se llama. La protagonista es una mujer. Y lo que pasa que es que creo que si el protagonista fuera masculino sería absolutamente idéntico. O sea, no, uh-huh, no me da la impresión de que tenga un... Perdón, y eso puede ser bueno o malo, según lo quieras interpretar. Quiero decir, pues bueno, pues, uh-huh, pone una protagonista femenina, lo cual está muy bien. Uh-huh. Pero con Bilbo pasaba igual y nos, claro, parece bien. Bilbo también. Claro, a eso me refiero, uh-huh, que eso puede ser positivo o negativo, porque también lo puedes ver desde el punto de vista de que no es una mujer. Un poco lo que pasó con uh-huh, Alien, que el personaje femenino es tan bueno porque estaba escrito para un tío. Ya, en realidad, ya. ¿Sabes? Entonces, aquí es un poco es complicado este tipo de cuestiones. Y que de hecho es una de las cosas que quiero hacer en el siguiente, que es justamente eso, de cuánto de los estereotipos de género tenemos y queremos aplicar y cuánto estamos viendo y nos va de vuelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, es una cuestión muy complicada en la que efectivamente lo que dices tú es que a lo mejor él sí que ve en Daenerys una serie de cosas que tú y yo no vemos porque como mujeres no nos gusta ese tipo de representación. Lo cual no quiere decir necesariamente que no sea realista también. Claro, efectivamente, sí, sí. Porque también hay mujeres así. O sea, quiero decir, es que mujeres hay de todo pelaje. Claro. También es verdad que para nosotros es una pregunta. Eso es. También es verdad que esta pregunta para nosotras es complicada porque estamos muy, muy, muy, muy, muy centradas en la obra de Tolkien. Entonces, a Tolkien le conocemos muy bien. Le hemos leído mucho. Han investigado un montón. Pero a lo mejor otros autores no. Entonces, claro, hay un cierto nivel de estudio y de profundidad para llegar a estas cuestiones. Entonces, no es una pregunta tan, tan fácil de responder, aunque habrá gente que lo tenga. Aparte clarísimo. Que, de todas formas, también creo que el género de la fantasía no es de los géneros más machistas, sino todo lo contrario. O sea, creo que justamente, uh-huh, en fantasía hay como es fantasía precisamente y no te tienes que adaptar necesariamente a las cuestiones del mundo real, te permite una mayor libertad. Uh-huh. En cambio, pues eso, en otros géneros, digamos, es más difícil salirte de ahí porque ya te faltaría realismo, ya perderías verosimilitud. Claro. Entonces, pero ahí también, fantasía, claro. No, termina. Pues eso, creo que la fantasía hasta cierto punto permite eso. Dentro de esto, si tú coges crítica feminista... Empezamos con toda la nómina, o sea, machistas, Tolkien, Lewis, o sea, los vas poniendo todos, sí, ¿eh? O sea, hasta la llegada de mujeres escritoras como Ursula K. Le Guin y demás, que sí que es verdad, uh-huh, que claro, su manera de entender el mundo es diferente y por tanto la forma de plasmar a las mujeres también es distinta porque es desde dentro, claro. No encuentras, o sea, realmente desde el punto de la crítica feminista, todos los escritores de fantasía y ciencia ficción clásica, mira, por ejemplo, la ciencia ficción me parece más machista habitualmente, uh-huh, escrita por hombres, sobre todo la tradicional. Ya. Es verdad que las mujeres tienen un papel muchísimo más accesorio. Uh-huh.

dado que soy socio del servicio que existe de la biblioteca de ciertos ejemplares que tiene el que custodia y posee la biblioteca de la asociación, bueno, pues se pueden solicitar para préstamo. Hay otro material que no se puede solicitar para préstamo porque es, bueno, muy raro, muy valioso, pero sí te pueden hacer llegar algún tipo de copia, fotocopias. Pero en este caso me enviaron este libro, que, bueno, como viene siendo habitual, es uno de esos libros que ahora mismo es un poco difícil de conseguir en papel, ¿vale? Ya sabéis que a mí me suele gustar, a veces suelo tender a presentar libros que no son los que encuentras a día de hoy en la biblioteca o en las librerías. Pero bueno, hablando de guías de viaje, luego lo recordaré, pero en la página web de la STE tenemos una sección, en la sección de publicaciones tenemos una nueva sección de guías de viaje y ahí hay un documento PDF, ¿vale?, con la guía del viaje a Oxford que el Esmial de Númenor, una de las delegaciones que hay de la ST en Madrid, hizo a finales de 2024. Entonces hicieron una guía de cómo organizaron el viaje, los lugares que visitaron, y está publicada en la web de la ST. Entonces, si os interesa el tema, os lo recomiendo. En la web de la ST, sección de publicaciones, guías de viaje. Vale, y vamos ahora a los datos un poco editoriales de edición y formato de este libro que os presento. 176 páginas. El formato es un formato más grande de lo habitual, pero sin ser un gran formato. Son unos 28 centímetros y medio de alto, 21,9 de ancho y no es muy grueso, ¿vale? 1,6 centímetros. Son 176 páginas. El papel es bastante bueno, tiene un cierto gramaje, porque este libro, sobre todo, tiene muchísimas fotografías, ¿de acuerdo? Es un libro en el que, vale, el texto es importante, pero tiene montones y montones de fotografías, sobre todo fotografías de Oxford. También hay unas cuantas fotografías que son de archivo, porque el autor, del que hablaremos en un rato, bueno, hace un repaso por Oxford, por la vida de C.S. Lewis, por la vida de los Inklings, también sale Tolkien, fíjate. Pero bueno, esto se centra sobre todo en Oxford. Bien, como hemos comentado, este libro se publicó en el año 2009, La editorial es Zondervan, una editorial que yo no conocía, pero como no, forma parte de HarperCollins ahora. He investigado un poquito y es una editorial fundada en 1931 en Estados Unidos y se centró originariamente en la publicación de la Biblia, concretamente de una traducción internacional que se popularizó bastante en aquella época y que durante muchos años o durante las primeras décadas fue su bestseller. Actualmente también sigue publicando la Biblia y libros de temática e índole cristiana. HarperCollins la compró en 1988, esta editorial, y forma parte de su división HarperCollins Christian Publishing, que, si tenéis curiosidad, podéis buscarlo y ahí tendréis un montón de sellos y editoriales diversas que se centran en la publicación de libros, libros, revistas y publicaciones de índole, bueno, religiosa, pero yo, por lo que he visto, sobre todo cristiana. Cristiana en el sentido estadounidense, ¿vale? No católica. Esto es más tema variantes protestantes, por lo que me ha parecido. Pero bueno, igual me estoy metiendo en un jardín con este tema religioso. Bueno, tapa blanda con solapas, ¿de acuerdo? Solapas bastante anchas, no hay ningún tipo de ilustración ni diseño en las guardas, en el interior de las guardas. No está traducido porque solo está en inglés y sinceramente me sorprendería mucho que a estas alturas de vida este libro se tradujera aquí. Tampoco creo que sea un libro muy objetivo del público de España para ser traducido, pero bueno. Precio. En su momento $24.99. Se podía conseguir un poco más barato, según dónde. Ahora mismo en papel es bastante complicado. Hay que irse a webs de segunda mano, a tiendas de segunda mano, y los ejemplares, bueno, pues 50, 60, 80, 100, 150, todos los precios que queráis. Pero de $25 de la época ya complicado. Lo que sí se puede conseguir y a un precio bastante asequible es el ebook, que lo he visto desde 6 hasta $8 según dónde. De hecho, creo que se puede conseguir incluso la propia página de la editorial, la de Zondervan, dentro de HarperCollins. Vale. En la portada podemos ver, en la cubierta, tenemos aquí a Harry Lee Poe, que es el autor de los textos y el autor de la mayor parte de las fotografías, al menos de las fotografías de Oxford, es James Ray Veneman. Pido perdón a ambos si estoy pronunciando mal sus apellidos, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién es Harry Lee Poe? Que de hecho, si os resulta curioso, en plan, anda, Poe, ¿no será Pues sí, efectivamente, este hombre es un descendiente lejano de Edgar Allan Poe y es presidente de la Poe Foundation, que tuve que investigar esto, y resulta que es una asociación que se dedica, entre otras cosas, a gestionar uno de los principales museos que hay sobre Edgar Allan Poe en Richmond, en Virginia. Yo no soy muy fan de Poe, he leído algunos de sus textos, no soy un súper entendido, pero el museo tiene una pinta espectacular, así que yo, si algún día paso por Richmond, Virginia, desde luego iré a ver este museo. Bueno, Harry Lee Poe es, bueno, académico y biógrafo estadounidense que está ciertamente reconocido, al menos en Estados Unidos, por sus estudios sobre literatura cristiana y apologética, y muchos de ellos en torno a la figura de Lewis y de los Inklings. Es profesor, en la actualidad, profesor emérito de Cultura y Fe Cristiana en la Union University de Nashville, en Tennessee, y ha dedicado la mayor parte de su carrera a, aparte de la docencia, a investigar y, bueno, publicar en relación a, bueno, la fe, la imaginación y la literatura en el siglo XX. De ahí, sobre todo, entendemos que viene su interés por C.S. Lewis y por Tolkien y los Inklings. Además de todos estos libros que tiene, que bueno, podéis investigar un poco, aunque la mayor parte son de temática muy centrada en la religión, tiene una biografía en tres volúmenes sobre C.S. Lewis, Becoming C.S. Lewis, C.S. Lewis, y ha realizado bastantes estudios sobre los Inklings. De hecho, a ver, no, esta biografía no es una de las más... Probablemente si buscas información sobre... Vale, una biografía sobre Lewis. Esta no es la primera, pero en varias listas la he visto en tercer, cuarto, quinto posición, ¿vale? O sea que no sé si es una autoridad en Lewis, pero desde luego sabe bastante de lo que habla. Bien, y además de los textos, que como ya digo... son importantes. En este caso, o sea, esto no es un libro de fotografía, ¿vale? O sea, tiene textos en casi todas las páginas, aunque hay fotografías a página completa o incluso hay varios ejemplos a doble página. Aquí tenemos una bastante espectacular. No sé si hay una sola página que no tenga fotografías, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién hizo las fotografías? ¿Quién es el autor de ellas? Bueno, James Ray Benman, más conocido como Jim Benman, sobre todo... En la parte más periodística. Nació en 1947, originario de Tennessee. De hecho, aparentemente se conocieron Harry y él en la universidad, en esta universidad de la Union University, en Nashville, en Tennessee, del que es profesor asistente de comunicación visual y ha trabajado muchos años como fotoperiodista. Vale. Tiene unas cuantas cosas bastante interesantes porque ha sido reportero en conflictos bélicos, ¿vale? Por ahí en su biografía indica que ha trabajado en Irak, que estuvo a bordo de un portaaviones en el Mediterráneo, un portaaviones estadounidense en el Mediterráneo Oriental durante mucho tiempo, y distintas asignaciones, que si las Torres Gemelas, o el huracán Milton en Florida, y una que me llamó mucho la atención, que es que en el año 2000 como unos enviados de una congregación baptista tuvieron un encuentro en Cuba con Fidel Castro y él fue el fotógrafo que inmortalizó todos estos momentos. Bueno, y ha recibido muchísimos premios profesionales por su obra y por su labor educativa. Entonces, otro que también sabe bastante bien lo que hace. Bueno, vamos a hablar ahora ya de lo que es el libro en sí, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que esto es un libro sobre los Inklings, concretamente sobre Oxford. Y... más centrado en Lewis que en Tolkien, ¿de acuerdo? Aquí Tolkien es un poco el secundario. Se nota que el autor, Lewis, es el autor que realmente más le interesa. Generalmente, desde nuestro punto de vista, o por lo menos en los libros que yo he reseñado, o la gente que está más metida en Tolkien, se descubre los Inklings a través de Tolkien. Pero hay mucha, mucha gente que... descubre a Tolkien a través de Lewis y los Inklings. Bueno, pues este es uno de los casos. De hecho, es bastante llamativo porque en el prefacio, bueno, voy a ir pasando páginas del libro, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las cubiertas, los créditos. Ah, en estos créditos es donde indica que de las más de 200 fotografías, la mayor parte han sido tomadas por Jim Benman, ¿de acuerdo? Y otras son de los archivos del Wheaton College. Entonces, tenemos identificadas aquí las que son obra suya y las que son de algún tipo de catálogo o archivos, ¿de acuerdo? Aunque la mayor parte de ellas son de Jim Benman. Tenemos el libro se estructura en un prefacio, en cuatro capítulos, en unos apéndices con tres tours por Oxford, ¿de acuerdo? Bueno, Oxford y lugares cercanos, y notas al final del todo. En el prefacio tenemos agradecimientos diversos a todo el mundo que hizo posible este libro. Está dedicado a Anne Coppinger, que según nos cuenta fue la persona que le hizo a él su primer tour por el Oxford de los Inklings cuando se empezó a interesar en Lewis y en los Inklings. De hecho, aquí en esta primera página comenta que eso de Narnia, él pensaba, va, estos son libros para niños, ¿no? Pero que claro, tenía amigos y compañeros de trabajo que estaban muy interesados y muy metidos en Lewis y en Narnia y en todas estas cosas. Y digo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y oye, que le gustaron y dijo, aquí hay más de lo que parece, esto no son solo libros para niños. Bueno, entonces cuenta pues eso, cómo conoció a Lewis, por qué decidió escribir y desarrollar este libro, que bueno, llevaba mucho tiempo esperando a que alguien hiciera una guía de los Oxford de los Inklings y dijo, pues voy a hacerla yo. Y al principio pensó en hacer él mismo las fotos, pero a los dos minutos comenta que se le pasó obviamente la idea. Ya dijo, no, esto no, necesito a alguien profesional, y se lo pidió a Jim, al que ya debía conocer. Estuvieron 10 días en Oxford haciendo las fotografías y recorriendo los lugares, y luego ya pues salió el libro en 2009. Nos comentan, hablando de lo de Poe, sin dejarme que haga simplemente un pequeño inciso, que su tatarabuelo, o su tataratataratatarabuelo, era Larkin Poe, que era un primo lejano de Edgar Allan Poe. O al menos eso dice, bueno, internet a través de la IA. Muchas gracias, Nirnaez, por el apunte. A ver, él dice que es algún tipo de pariente lejano. O sea, pero bueno, que está metido en la asociación Poe está segurísimo. Bueno, en el prefacio ya lo hemos comentado, y lo que tenemos a partir de este momento son cuatro capítulos que están ya centrados en Oxford y de una forma más o menos cronológica, ¿de acuerdo? En la vida de Lewis y en toda la creación de los Inklings, su evolución hasta su desaparición. El hilo conductor, como digo, es sobre todo C.S. Lewis, mucho más que Tolkien, ¿de acuerdo? Bueno, capítulo 1, como comentaba, en la mayor todas las páginas tienen una o dos fotografías o más. Hay muchas fotografías a página completa, que hace que también la experiencia de leer el libro sea bastante, bastante visual, que entiendo es lo que buscan. Si alguien quiere un libro puramente académico, pues hay muchos otros sobre los Inklings, pero bueno, tenemos el capítulo 1, se centra pues en la ciudad de Oxford, en el que durante las 11-12 primeras páginas se nos hace un repaso de la historia de la ciudad, el por qué tiene tanta importancia cultural para Inglaterra desde el siglo XIV, se nos habla de monumentos, de iglesias, de lugares, de lo peatonal que es y sigue siendo para hacer los recorridos a mano, a pie, al menos la parte más céntrica, y hace un recorrido por algunos de los colleges y de autores famosos. O sea, nos está poniendo en antecedentes, ¿vale? Oxford. Después llegamos a una sección en la que ya empieza a hablar de C.S. Lewis y sus amigos. Yo aquí me he tomado un poco la libertad de traducir estos pseudocapítulos, ¿vale? No son los títulos originales, que obviamente están en inglés. Pero bueno, entonces empieza a hablar de Lewis y de sus amigos. Y, como decía, usa a Lewis como hilo conductor. Y bueno, va contando un poco pues su vida, la infancia, su etapa académica, cuando participa en la Primera Guerra Mundial, la parte en la que vuelve de la Guerra Mundial como, bueno, ateo, reconocido o autodenominado. Conoce ya a Tolkien en 1926 en el Club Colbitar y tiene sus primeros, bueno, los primeros, por así decirlo, periplos académicos, ¿no? Cuando empiezan a trabajar en los colleges, en la universidad, y bueno, que conocen a Hugo Dyson, y aquí esto ya empieza a coalescer un poco la gente, ¿no? Y también nos habla, mientras seguimos viendo fotografías de, bueno, de iglesias, de interiores de distintos monumentos de Oxford, nos comenta la cuestión de Dios, ¿vale? El proceso de Lewis, de Lewis, de cómo pasa de ser ateo a creyente. En esta parte utiliza muchas citas del propio Lewis a lo largo de los años y culmina con ese famoso Paseo Nocturno en 1931 con Tolkien y Dyson, que, según comenta él mismo, pues fue clave para su cambio. Dejar de ser ateo y pasar a ser creyente. La verdad es que yo tuve la suerte de estar en Oxford una vez hace, no lo sé, 12 años, 11 años, no recuerdo exactamente cuándo. Solo fue un fin de semana, pero recuerdo que la ciudad me gustó mucho. No hice un peregrinaje, como hace a veces otras personas, a ir yendo de sitio que pisó Tolkien a sitio que pisó Tolkien o Lewis, pero intenté ver algunos sitios, algunos lugares, y la verdad es que es una ciudad que es muy bonita de visitar. Incluso si no te gusta Lewis, no te gusta Tolkien, no te gustan los Inklings, sinceramente creo que Oxford es una ciudad que vale la pena visitar. Bueno, pasamos al segundo capítulo, que tampoco tiene título, ¿vale? Son simplemente capítulos que no tienen un título, pero cada uno está centrado cronológicamente en una etapa. El segundo capítulo está, al principio habla de las asociaciones y los clubs universitarios, ¿vale? Comenta un poco también el cómo funcionaban, cómo siguen funcionando ahora mismo, por qué fueron importantes, en cómo se conocieron y la vida cultural, la gente que fue participando, que fueron conociendo, Lewis, Tolkien, Dyson. Y cómo toda esa vida académica y vida de asociaciones y clubs, pues llegó a desembocar a los Inklings. Tenemos aquí ya en la página 55 que comienza otro apartado ya muy centrado en los Inklings, ¿vale? Donde se reúnen al principio, los primeros integrantes, cómo fueron empezando a desarrollar y a compartir sus textos y sus escritos, que eran, bueno, un club de gente que al principio estaba interesada, pero luego se fueron haciendo amigos per se. Después llega la oscura sombra que llama, que, bueno, es la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Como poco a poco el clima se va estropeando, va siendo en esa época del finales de los años 30 todo mucho más peligroso, más oscuro. En esta parte el libro se centra mucho en la parte más de naturaleza y parques, en recorridos por los bosques y por las zonas cercanas. Hay muchísimas fotografías de más de naturaleza. Algunas son realmente bonitas, ¿vale? No sé exactamente en qué época del año fueron y hicieron el viaje, porque no lo dicen, pero debía ser primavera, verano, imagino. Hay muchísimo, muchísimo verde en todas las fotografías. Bueno, y luego ya la parte final de este capítulo es una parte de Journey, el viaje, que esta parte es un poco más, no voy a decir etérea, pero bueno, aquí habla más también de las creencias de Lewis, de cómo se va, pasa ya de ser creyente a ser abiertamente, bueno, militante, cristiano. Y empieza a hacer valer mucho más sus creencias. Pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3 empieza con toda la parte de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sus repercusiones de cara a los alumnos, a Oxford, a Inglaterra en sí misma. Luego aparece Charles Williams en escena y la influencia que tuvo en Lewis y en Tolkien también. Cómo le conocieron, cómo los Inklings fueron evolucionando un poco, quién entraba, quién salía. Nos centramos en la parte de, bueno, lo que llama trabajo de guerra, que son, bueno, Lewis hizo muchos, como entrevistas, no eran entrevistas radiofónicas, pero bueno, tenía un programa radiofónico, una sección en la que, bueno, animaba al país a subir la moral en esos primeros años, además, hasta que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, pues, y después de la caída de Francia, Inglaterra se sentía sola y estaba sola en la guerra contra Alemania. Paz y Cambio, un apartado bastante interesante, muy, muy llamativo sobre los Inklings y las mujeres, algunas mujeres importantes con las que, bueno, tuvieron contacto, con las que trabajaron hasta cierto punto. Cómo al terminar la guerra, bueno, ya volvieron, Paz y Cambio, cómo evolucionó también Oxford y un poco la ciudad y el ambiente académico. Mientras habla también de Tolkien y de Lewis, el autor hace un estudio también bastante curioso sobre la evolución de la vida académica en Oxford. ¿Vale? De hecho, yo diría que el protagonista de este libro es Oxford, más que Lewis o Tolkien. Y la última parte de este tercer capítulo es de desánimo y éxito. Que esto ya es un poco la parte en la que los Inklings empiezan a... Bueno, siguen funcionando, es la parte en la que cada vez están escribiendo más, sobre todo Tolkien. Lewis empieza a escribir mucho. Empieza también con la parte de Narnia. Pero bueno, el capítulo 4... Viviendo hasta que muramos, es el primer apartado. Aquí una fotografía muy llamativa de esta farola, que esta tuve que mirarla dos veces y digo, anda, pero si esta farola es como, no sé, como la de Narnia, ¿no? Y efectivamente, es una farola solitaria en medio del bosque, en medio del parque, que bueno, aquí el autor hace un poco la similitud con la farola que se encuentra en las crónicas de Narnia, Leo la bruja y el armario. Que es bastante... Recuerdo que me llamó mucho la atención cuando me lo leí y en la película creo que está también bastante bien representado. Pasamos a la etapa en la que Tolkien está totalmente centrado en la publicación, en la escritura del Señor de los Anillos, en cómo Lewis le apoyaba y le apoyó mucho. Después la parte en la que Lewis se va a Cambridge y consigue allí un puesto. Como veis, vamos acercándonos al final. Doblemente sorprendido por Joy, que se convirtió en la mujer de Lewis y que fue uno de los motivos por los que teóricamente Tolkien y él se distanciaron. Y por último, el fin de los Inklings, cuando ya dejaron de reunirse y bueno, ya las amistades a veces van y vienen, y en este caso pues los Inklings dejaron de juntarse. Y hasta aquí el contenido propiamente de los capítulos. La parte que para mí es muy interesante y que realmente es muy poquita cosa, es que además en los apéndices tenemos varios walking tours, tours que se pueden hacer andando por Oxford y por los alrededores. Que tenemos incluso mapas dibujados a mano con las localizaciones. Hay como tres grandes recorridos a pie que están comentados y muestran, pues eso, muchos lugares relacionados con la vida y el trabajo de Lewis, de los Inklings, de los que nos han ido hablando y hemos estado viendo fotografías durante todo el libro. Estas rutas, bueno, te ayudan a visitar pues, el centro de Oxford, Headington, que es donde Lewis vivió inicialmente, donde iba la iglesia, el lugar donde está enterrado, si alguien quiere ir a ver su tumba, St. Giles, el Pub Trout, en el río Támesis. Bueno, muchos de los lugares y la Legal and Child, los lugares así más conocidos de los Inklings. El primer tour incluye tres etapas, ¿vale? Y 35 localizaciones que tenemos aquí en este mapa. La primera etapa va desde Carfax Tower a New College. Después de New College al Wyndham College, vas recorriendo todo lo que es centro de Oxford. Y la última desde King's Arms al Oxford Playhouse. Esta es una. Yo creo recordar que esto puede ser más o menos la zona que más vi yo en su momento, cuando estuve por Oxford. Y es la zona que vas recorriendo, sobre todo de monumentos y de lugares. Que si te da igual Lewis, si te da igual los Inklings y Tolkien, si vas a Oxford, estas son las zonas un poco más llamativas para todo el mundo. Tenemos eso, además de lo que es el dibujo, todo muy, muy detallado y las localizaciones en el mapa y con mucho detalle. Hay un segundo tour que está totalmente centrado en Lewis, ¿vale? Porque es un tour por Headington, que Headington es una villa al este de Oxford donde tenían su casa Lewis y su hermano. Me parece que en 1931 se compraron una casa y ya empezaron a vivir allí. Y esta es una zona, la zona por la que, bueno, por la que vivían. Este es un tour muy lewiscéntrico, por así decirlo. Si solo te interesa Tolkien, seguramente te lo puedes ahorrar. Hay 8 lugares. En este caso es un tour mucho más cortito, ¿vale? Pero no está en Oxford. Está en Headington, que no me queda claro si es otro municipio o es un barrio de Oxford. Creo que es otro municipio, o no tengo muy claro cómo es la organización administrativa allí en Inglaterra, en Reino Unido, pero me parece que no es exactamente Oxford, ¿de acuerdo? Que es otro pueblo, por así decirlo, que está justo al lado. Y el último ya es una caminata realmente mucho más larga, que es el tercer tour de St. Giles to the Trout. En este solo hay 5 lugares y es un recorrido que principalmente sigue el río Támesis. Y era, bueno, no sé exactamente las dimensiones, pero sí que dice que esto es para gente que tiene ganas de caminar, ¿vale? Pero que recompensa mucho el esfuerzo. Aparentemente muchas veces venían a esta zona a cenar y a hacer este tipo de paseos los Inklings. En este caso tenemos únicamente 5 localizaciones. Como digo, sobre todo es por la ribera del río Támesis. Y lo último que queda son notas, unas 83 notas, que casi todos son las citas que se han ido utilizando bueno, durante el texto. Muchas de Lewis y de Tolkien. Porque, como comentaba, a lo largo del texto muchas de las afirmaciones que se hacen están basadas en las propias citas de Lewis y de Tolkien. Y ese es el final, las notas. Bueno, vamos a ir terminando. Voy a comentar algunas, bueno, opinión personal y algunos comentarios, ¿vale? Y luego voy a dar paso a algunos de los comentarios que nos han ido haciendo en el chat, ¿vale? Este es un libro que creo que es lo que podemos decir que es muy de nicho, ¿vale? Que sobre todo lo van a apreciar quienes aprecian y se interesan por los Inklings y Lewis, además de Tolkien. Si solo te interesa Tolkien, en este libro hay poca información. Te tiene que interesar toda la parte de los Inklings y su relación con Lewis. Aquí Tolkien es un secundario de lujo. He de reconocer que al principio me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque además vi la portada y dije, anda, mira qué visual, qué bonito, tiene muchas fotografías, pero era bastante escéptico, ¿vale? Respecto al contenido del libro. Yo ya os he dicho que estuve una vez en Oxford hace bastantes años, nunca he sido especialmente mitómano, entonces no soy de ir al cementerio de no sé quién, ir a la tumba de cuál, a ver dónde estuvo no sé quién, la casa de no sé quién. A veces me llama la atención, a veces no. Pero bueno, voy a probar, a ver, los Inklings. Y que he de reconocer que en los últimos años se me ha despertado un poco más el interés por este grupo. Y bueno, creo que desde luego si te interesa saber mucho más sobre Oxford y sobre los lugares y sobre el ambiente en el cual se movían y vivieron y trabajaron, pues este libro es extremadamente, extremadamente efectivo. Igual no es el que más información tiene, pero creo que el hecho de tener tantas fotografías, aunque sean de varias décadas posteriores a la época en la que vivieron allí, creo que te permiten mucho imbuirte, ¿vale? Permite que entiendas mejor el ambiente académico, el ambiente espiritual también, las relaciones humanas que forjaron a los Inklings, ¿no? Que vivían y trabajaban aquí. Entonces creo que cumple muy bien ese objetivo, ¿vale? A ayudar a mí como lector a conocer estos lugares y por qué los Inklings quizás fueron lo que fueron y vivieron como vivieron precisamente porque estaban en Oxford y porque se conocieron en Oxford. Entonces, bueno, el texto de Harry Poe es bastante interesante, si bien creo que no descubre nada nuevo, o no es una labor de investigación, es sobre todo expositivo, pero transmite muy bien lo que fueron los Inklings. Y probablemente como una forma de iniciación a los Inklings es bastante interesante, quizás más que una biografía o un libro más centrado puramente en los Inklings. Probablemente como forma de entrar en ellos y conocer el Oxford en el que vivieron, creo que es bastante, bastante ideal. El texto está muy centrado en las influencias que tuvieron entre ellos, pero como comentaba, creo que el protagonista de este texto es la ciudad. Cómo les moldeó, cómo dejaron ellos también huella en este Oxford, ¿vale? Tanto Lewis como Tolkien. Y bueno, el punto fuerte para mí son las fotografías y las imágenes. Es el corazón de esta obra. ¿no? Todos estos monumentos, las iglesias, toda la parte de naturaleza. Te puedes imaginar a Tolkien y a Lewis paseando por aquí. Bueno, nos permite imaginar un poco más claramente cómo pudo ser su vida, ¿no? Tolkien, Lewis y los Inklings. Y desde luego los recorridos que hay en el apéndice creo que permiten culminar toda esa parte muy, muy interesante, ¿no? Donde estuvieron, donde hablaron, donde vivieron durante gran parte de su vida. Bien, vamos a comentar, vamos a ver algunos de los de las cositas que nos han puesto en el chat. Nos comentan Irnaez que en Headington también vivió Tolkien bastantes años. Es verdad, en la casa 76 de Sandfield Road, no solo Lewis, que Tolkien vivió en distintas, en varias casas. Pues en Headington también vivió Tolkien. Y concretamente del año 53 al 67. Vivió cuando se publicó El Señor de los Anillos, cuando se jubiló y su fama posterior. Cierto. Sí, sí, me acuerdo de haber leído en alguna biografía lo de la Casa Nueva y que en esta casa es donde empezaron a aparecer, donde recibía tantísimo correo postal y donde empezaron a aparecer lo que podemos llamar fans y aficionados que se le plantaban prácticamente en casa. Y bueno, eso me parece que es así lo más relevante que tenemos aquí en el chat. Ah, vale, sí, Mirnaev, que como podemos ver es un experto en este tema, nos comenta que Blackwell es que le vende a Tolkien la casa de Northmoor Road número 20. Vale, sí, porque habíamos visto una de las fotografías que aparecen al principio del libro es de la librería Blackwell. Muy bien, pues Los Inklings de Oxford, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien y sus amigos. Un libro que, oye, si os interesa toda esta parte, buscad el ebook porque yo creo que realmente vale la pena. Eso o de segunda mano a precios, ya sabéis, no populares. Bueno, pues hasta aquí la reseña bibliográfica de la Biblioteca de Regreso a Hobbiton. Muchas gracias por estar aquí, por seguirnos, por oírnos, por vernos y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Katie Adelson, de Blue Jay Studio y músicas con licencias libres de Epidemic Sound. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez con edición de Rafael Fortún y las portadas de Nai. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, donde además de colgar información interesante sobre Tolkien y su obra, también os contamos qué día grabamos el programa en directo en YouTube. Podéis sumaros a esos directos y hacer preguntas allí a los ponentes sobre sus temas. Pero si sois de corte tradicional y os gusta escuchar el podcast tal y como se concibió, podéis hacerlo a través de iTunes, iVoox y Spotify. Yo soy Elia, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas. Os diría que espero que nos veamos pronto en Regreso a Hobbiton, pero como os he contado en el editorial, últimamente lo de pronto no se nos aplica mucho. Así que voy a aprovecharme de esa frase tan famosa de las películas de Peter Jackson y a decir que un mago nunca llega tarde, ni pronto, llega justo cuando se lo propone. Así que el equipo de Regreso a Hobbiton llegará cuando se lo proponga, o mejor dicho, cuando nos dejen proponérnoslo. Hasta entonces, cuidaos mucho y nos vemos en Regreso a Hobbiton.